Y le cuento además que ya estamos en comunicación, realmente con un profesional de aquello, fundamentalmente en lo que hace la parte jurídica, el doctor Adán Costa Rotella. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Américo. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu audiencia en esta tarde galvense tan soleada? ¡Qué suerte! Así es. Preocupado, doctor. Realmente la Argentina, 40 años de democracia, estamos recibiendo unos reveses que realmente hacen al tambalear la democracia, ¿no? La actitud de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la situación que se da en dos provincias, la anulación de las elecciones, concretamente, digamos lo que significa el voto popular, y toda esta situación que va enmarañando un poco más la situación actual que vivimos como democracia, dentro de la democracia, ¿no? Sí, es preocupante, pero, a ver, para un ojo avezado de la realidad política, judicial, con todo esto que de alguna manera se ha configurado como el lawfare o la utilización de los aparatos, dispositivos judiciales para perseguir oposición o para generar una, para no poner esa palabra que podría después implicar alguna calificación, pero sí para jugar como un actor político más dentro de un escenario como son los escenarios electorales que hay disputas electorales, de posiciones, de acomodamientos y fundamentalmente de proyectos políticos, porque eso en el fondo es lo que está. Pero cuando una Corte Suprema de Justicia, que la sociedad le asigna un determinado rol, que en este caso es dictar justicia, jurisdictio es la etimología en latín, decir justicia, decir lo justo, hacer justicia, es decir, dirimir conflictos que tienen que ver con derechos de las personas, trastoca o transforma ese rol y, bueno, de alguna manera empieza a jugar como un actor político más, pero sin serlo, digamos, en lo formal, pero sí como un actor de poder. Esto es lo que estamos viendo. Sí. Y la primera... Sí, Garmin. No, discúlpeme. No, digo, lo que primero hay que entender es que la secuencia que dio a esta resolución, esta medida cautelar que ayer a las 3 de la tarde, y desde allí hemos estado bastante en vilo quienes estamos interesados por la cosa pública o quienes observamos el funcionamiento de las instituciones, sobre todo el derecho constitucional, te digo que he tenido bastante trabajo con los medios de prensa colegas, porque justamente esto, no por ahí la situación es un poco como no digo anormal, pero sí poco frecuente, aunque existen fallos de corte, incluso de esta corte, que haya suspendido elecciones en el pasado, o algún tipo de candidatura, el caso de Reutemann, el caso de Río Negro, el caso de Santiago del Estero. Pero, ¿cómo? A ver, doctor, discúlpeme. Recuérdeme el caso de Reutemann en Santiago del Estero. ¿Cómo fue el tema? No, el caso de Reutemann también hubo una impugnación sobre la candidatura de Zamora. Era algo similar a estos casos en donde hay reelecciones, donde ha habido también el juego con el tema de la vicegobernación. Hay alguna confusión con respecto al tema de lo que es el mandato personal con la fórmula de gobernador y vice. Hay cuestiones que requieren reinterpretaciones, es real, y para eso están por ahí a veces las cuestiones jurídicas, pero también el caso de Río Negro, todos casos similares, ¿sí? Que de alguna manera la Corte dijo no. Pero acá lo que sorprende es la oportunidad, no solamente la oportunidad, la cuestión procedimental estrictamente y la cuestión de fondo. Y la cuestión política, es decir, todas estas cosas hay que analizar. La oportunidad a 4 días de un comicio ya definido por las dos jurisdicciones que en este caso fue planteada la suspensión, San Juan y Tucumán, nos estamos refiriendo, a 4 días de iniciar el comicio, una suspensión. Teniendo que esta situación, lo dijo Alberto Fernández hoy en una larga conferencia de prensa, dijo con claridad, Es decir, el asunto este en la Corte tuvo un tiempo suficiente para hacerlo, incluso bastante antes que se organicen en los comicios para tomar ese tipo de decisiones. Y la decisión que se tomó, incluso desde el punto de vista procedimental, decía, es que el modo habitual que la regla de juego habilita la intervención de un tribunal es la antigua, la antiquísima ley 48, que es la ley de recurso extraordinario, que es por la cual deberían acudir a la convocatoria de la Corte y la Corte de declararse competente, admisible o no ese recurso. Acá no pasó eso. Acá vino por una declaración de certeza y de un amparo. Disculpe que lo corte. La presentación fue hecha en cada provincia. A partir de allí se dejaron de lado directamente los pasos a seguir, pues teóricamente tenía que haber seguido el reclamo en la provincia, en la Corte, lo que significa los juzgados, los jueces provinciales. Ellos directamente saltaron de la provincia, cuando dijeron que no en la provincia, automáticamente mandaron a la Corte Suprema de la Nación y fueron bien recibidos allí, ¿no? Así es. El tema es que, ya nos estamos acercando al fondo desde lo jurídico, pero después tenemos que hacer una lectura política de este juego, porque es lo que estoy planteando. Es decir, no podemos leer solamente en términos técnicos jurídicos cuestiones que hacen a una naturaleza política, sobre todo en la oportunidad. Pero lo dejo para el final y te respondo este primer requerimiento que me hace. Es decir, en los poderes judiciales, es decir, lo que sería la cuestión del derecho público provincial de San Juan y de Tucumán, estas cuestiones se zanjaron, es decir, y habilitaron las candidaturas. En el caso de San Juan, a diferencia de Tucumán, a su vez hay algún matiz, porque uno de los candidatos, si es gobernador, no está tan de acuerdo, es decir, Rioja no está tan de acuerdo que Iñac sea candidato. Entonces ahí hay como un matiz también desde el punto de vista del propio frente político, digamos, que está sosteniendo esta posición. Es decir, Rioja piensa que Iñac no debería ser candidato para hacerlo. Estamos aclarando que hay una interna, sí, concretamente, lo que sigue al frente. Por supuesto. Y eso de alguna manera es como que, bueno, incluso Iñac está tomando decisiones ahora de minutos, que está reordenando su propuesta eleccionaria en función a eso de la Corte. Pero en el caso de Tucumán, ya, digamos, está muy afianzada la fórmula. No digo que no haya internas, porque internas hay entre Jaldo y Mansur, para hablar con claridad con todos los. Pero es normal que existan. A ver, hoy no tenemos candidaturas para el Frente de Todos a nivel nacional, porque, bueno, son los tiempos en que los sectores van acomodando sus mejores ofertas electorales. Pero, ¿qué es el problema de la Corte en este momento? Yo lo que acabo de plantear con respecto al tema del procedimiento no es un tema menor, porque los procedimientos, esta ley 48 de recurso extraordinario, regula las condiciones de cómo, digamos, se habilitan o no las vías de intervención. Y no es un tema menor, no es un tema formal procedimental, es un tema de regla de juego con respecto a cómo puede intervenir o no un tribunal. En este caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en relación a los tribunales provinciales. Esta es una cuestión, y yendo al fondo, y sí desde lo jurídico, es una cuestión meramente de derecho público provincial. Es decir, las provincias tienen el derecho y la obligación de definir cómo votan, cuándo votan, qué candidaturas se impugnan y se resuelven las impugnaciones. Es normal en todos los procedimientos eleccionarios, hay impugnaciones y hay decisiones jurisdiccionales de competencia estrictamente provincial. Y acá hay una paradoja que se da. El ministro presidente de la Corte, que firma esta resolución, desde el punto de vista doctrinario, permanentemente aboga, desde lo doctrinario, de lo que escribe en doctrina, por el federalismo jurisdiccional. ¿Qué significa? Él dice que muchos de los casos que llegan a la Corte Nacional, en términos generales lo está planteando, no deberían llegar porque las Cortes Provinciales deben hacer su trabajo de clausurar la instancia. Es decir, cuestiones que no deberían ir a la Corte Nacional. y que de hecho se verifica en lo que es la cantidad de fallos que la Corte está atendiendo a nivel nacional. Tiene unos 70.000 fallos al año, de los cuales con suerte saca entre 500 y 1.000 fallos por año. Estamos hablando de que solamente una pequeña parte tiene conocimiento y la gran mayoría los deja sin resolver o los resuelve negativamente a través de un artículo 280, que es el artículo de sin tramitarlo, sin darle una vía del trámite bilateral, que es propio de cualquier proceso judicial. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, el propio Rosati enseña una cosa y en esa decisión toma otra decisión. Y de alguna manera está planteado casi como un conflicto de poderes, por eso es lo que la democracia cruje. Pero cruje porque digamos, los roles institucionales que se le asigna a una corte no es hacer política, no es jugar para un partido político. Doctor, lo corto ahí, ayer Rosati estuvo en un encuentro de a nivel internacional, concretamente de comercio norteamericano, una exposición que estuvo Burry ahí, que realmente es preocupante también la actitud de Burry, y Rosati hablando de economía, un ministro, un cortesano que verdaderamente tiene que dirigir la justicia a nivel de todo el país, hablando de economía y lo que significa fundamentalmente los riesgos que corre la economía de acuerdo al manejo que está haciendo este gobierno, eso cuestionó. Hizo una interpretación del 75, inciso 15, que habla de la defensa del valor de la moneda nacional. Hizo una interpretación de que la expansión de la base monetaria afectaría ese precepto constitucional. Hizo una interpretación constitucional sobre una materia que es netamente económica. Pero no solamente eso, querido Américo, y esto es lo que tu audiencia tiene que tener bastante claro. Cuando yo digo, hagamos el análisis político de un fallo que es jurídico. Se nos cortó la comunicación, Cristian. A ver si podemos recuperar al doctor Adán Costa Rotella, que estaba hablando de un tema que obviamente nos preocupa, la situación que se dio a nivel nacional ayer, aproximadamente hasta ahora, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la intervención de tres jueces, son cinco en total. Hay uno que es un cargo que está vacante, y tres, Lorenzetti estaba de viaje. Y te determinaron directamente, frenar las elecciones en San Juan y en Tucumán. Y esto es lo preocupante de todo esto. Ya estaba todo armado. Si hubiera sido un mes atrás que hubiera dicho, no, esto no es válido, esto directamente no es válido, un mes atrás. Ya está todo impreso las boletas, está todo en marcha para poder avanzar lo que significaba esta situación. Y bueno, no sé si lo recuperamos todavía al doctor. Estamos con un problema de conectamente lo que hace a poder conectarlo con el doctor Adán Costa Rotella. Y bueno, esta situación ha generado, una situación muy particular. Macri anteayer dijo que eran gobernantes, concretamente despreció al pueblo, a los pueblos del noroeste, diciendo que eran como gobernantes del medioevo, que manejaban todo a su antojo y todas estas cosas, menospreció a sus gobernantes, al pueblo en sí. Y esto genera una sensación que parece como que Macri está dando las órdenes para que ocurra esta situación, ¿no? Así que, bueno, no sé qué pasa con la comunicación. Ahora sí, bueno, doctor, se me cortó la comunicación. Sí, estaba bastante explícito. Un tema que a mí me llamó la atención, antes de ayer, recién comentaba esto, el expresidente Macri dijo que, concretamente estos gobernantes eran del medioevo, que manejaban su antojo, un poco cuestionó, no solamente a los gobernantes, sino también al pueblo, a los pueblos del noroeste, ¿no? Esto da como una situación como que parece ser que esto es manejado políticamente, que la Corte Suprema recibe orden de lo que significa este sector político de la derecha, ¿no? Bueno, justamente cuando se cortó la comunicación iba a reseñar un par de hechos, nada más, sí. No vamos a irnos para articularlos, ¿no? Para, sí, sí, sí. Para que se comprenda el contexto de esa resolución de ayer. Pero vamos a conectar 3-4 hechos políticos. Elecciones del domingo, especialmente en Misiones y en La Rioja. Sí. Resultados favorables para los oficialismos del partido gobernante, que son uno de Frente de Todos y otro de Frente Renovador de la Concordia, que es afín, al gobierno nacional. ¿Sí? Hugo Pasalacqua para Misiones y Ricardo Quintela para La Rioja. Bueno, se venían dos de las cinco contiendas electorales para este domingo próximo, ¿sí? Para el domingo 14 de mayo, donde había dos provincias, Tucumán y San Juan, donde probablemente hay por los sondeos preelectorales muchas probabilidades para que también el Frente de Todos, las agrupaciones afines al peronismo, renueven sus mandatos, ¿sí? Esta es una situación que se da a partir del domingo y que de alguna manera la oposición política registra. ¿Por qué? Porque la oposición política a este gobierno nacional, para las nacionales, entiende de que con estos problemas, de las personas, inflacionarios, que no llegan a fin de mes, los problemas incluso en el propio frente de gobernante, algunas diferencias de criterio entre Cristina, Alberto, etcétera, la ciudadanía tiene que votar a gritos a la oposición, cosa que no estaría ocurriendo en estos niveles provinciales. Entonces, primer hecho, ese hecho de renovación de los mandatos del domingo pasado. El día lunes, es el domingo, vamos al lunes. El lunes, a la tarde, Macri haciendo estas declaraciones, cuando iba a un encuentro con su referentes de frente de Cambiemos. Junto por el Cambio, y hace una llamativa declaración. Habla de que, son provincias feudales, primer punto, que es verdaderamente es un insulto, a los ciudadanos, a ciudadanos de todas las provincias, que los porteños denominan interior, son las provincias de Argentina, que son preexistentes a la nación. Y dijo el segundo dato, que es tan llamativo como la calificación de feudales. Ya les va a llegar la libertad. Llamativo eso, el día lunes, ¿sí? El día lunes también consistió esa noticia con ese tema de la denuncia de que quedó claro que se borró del celular de una de las colaboradoras de Milman, que se hizo en oficinas de la candidata a presidente Patricia Burr, ¿sí? Y esto es un tema de resonancia en lo penal, en términos de responsabilidades, en la investigación que se hace del intento de magnicidio de Cristina Kirchner. Entonces, este hecho también ocurrió el día lunes con mucha trascendencia. El día martes, comenzamos con lo que vos reseñaste, muy bien reseñaste, declaraciones del ministro de la Corte sobre política económica, y también otras con un tono bastante duro diciendo: no venimos a la función pública a hacer de nuevas amistades. Verdaderamente casi como un tono casi de arenga política. Entonces, el tercer hecho, cuarto hecho que vamos a conectar. Vamos a conectar el quinto hecho. En el mismo momento que se publica esta medida cautelar de la Corte Suprema, en el mismo momento está empezando a hablar Héctor Daniel Marchi, ex funcionario de finanzas de la misma Corte, en la Comisión de Juicio Político que se le sigue a esta misma Corte, y declarando cuestiones concretas del funcionamiento de una eventual malversación de fondos públicos de la obra social del Poder Judicial. Es decir, de fondos públicos, presupuestos públicos, la obra social, y el que de alguna manera responsable de actuar financieramente, que en Santa Fe lo conocemos, fue funcionario del área de Hacienda del gobernador Obey, fue funcionario de Rafaela, del área de Hacienda del intendente Peirone. Es decir, es alguien que en Santa Fe se lo conoce mucho, Héctor Daniel Marchi, ¿sí? Y fue funcionario llevado por Lorenzetti a la Corte del área de finanzas, el secretario financiero de la Corte, que es llamado, convocado como testigo por la acusación a estos miembros de la Corte sobre la cuestión de los de manejo de la obra social del Poder Judicial, que es responsabilidad de al menos uno de los vocales o miembros de la Corte. Todo esto estaba ocurriendo en este instante. Entonces, tenemos que leer esto necesariamente como un entorno, un contexto que da a esta cuestión, me parece, como ¿qué nuevo hecho va a ocurrir mañana para tapar otro que no se quiere que se vea? Claro. Bueno, nada. También uno puede ser malicioso, si me permitís, querido Américo, decir, bueno, esto también puede ser una advertencia. Sí, ¿qué se viene con Cristina? Claro, alguien que se presente como candidato y bueno, con una medida así express o con una medida de esta característica, te impugno la candidatura. Entonces, verdaderamente es un juego muy, muy delicado, porque en el fondo, ¿qué es lo que está? Más allá de las personas, porque acá la prensa, yo y esto invito a la reflexión, querido Américo, se ponen en la figura de los personajes. Los personajes son circunstanciales, todos son circunstanciales, aunque seguramente los ministros de corte duran más porque tienen una continuidad. Ellos plantean la alternancia para el poder político, pero también al mismo tiempo nadie les plantea la alternancia para su funcionamiento. Son vitalicios. Sí. Los miembros de corte, que es otro tema a cuestionar y que se plantea cada vez que se habla de reformas de constitución o reformas del sistema judicial. Es decir, esto también hay que decirlo, porque desde qué lugar yo voy a decir, yo voy a dar jurisdicción, es decir, decir la ley, si yo no tengo entereza moral, porque me están denunciando por malversación de fondos públicos, yo hablo de tu alternancia política, poder político, pero yo soy vitalicio, es decir, esto con la democracia, y estoy hablando en términos de sistema, excede a Lorenzetti, Cristina Kirchner, Alberto, Macri, estoy hablando de los sistemas, porque los sistemas son los que en definitiva, los que la sociedad está legitimando. Y lo que está atrás de todo esto, y que es lo que menos lupa se hace, se habla, se menciona, pero que creo que tiene que dar sentido a por lo menos a reflexiones de esta naturaleza, es el derecho de los ciudadanos a votar. Claro. Lo que está en juego es la capacidad de elegir. Y yo me pongo en la piel de un sanjuanino, de un tucumano. Muchas radios de la provincia de Tucumán me han convocado para dar opinión. Verdaderamente tienen incertidumbre. Hoy de alguna manera ya lo zanjó la propia Junta Electoral en el caso de Tucumán, que dijo, se suspenden las elecciones, acatamos el fallo, no estamos de acuerdo, pero lo acatamos porque forma parte de las reglas del juego. Pero también es una regla que yo les invito a reflexionar, porque me parece que la regla que en definitiva debería esgrimir un poder judicial provincial, es decir, hay autonomías, hay este principio de la jurisdicción, del federalismo jurisdiccional, es decir, hay cuestiones que se tienen que trabajar. En materia del mundo de los jurídicos son cuestiones opinables, son cuestiones que también, vulgarmente decimos, hay una biblioteca por un lado y para el otro, pero en el fondo también es una disputa de sentidos, ¿sí? Yo creo en el derecho de los votantes a elegir cuando en el momento que se está planteando y las autoridades de cada jurisdicción dicen es el momento de las elecciones, porque aparte organiza la expectativa, organiza las campañas electorales. Hoy, ¿qué ocurre con una campaña electoral? Que queda abierta, o sea, hay cosas que se afectan en esa estabilidad que requiere cualquier acto eleccionario. Y acá es una imposición verdaderamente extralimitada de algo que tiene una forma jurídica, tiene forma jurídica, no lo hace desde un café, lo hace por una firma de una sentencia, de una resolución de una medida cautelar. Pero evidentemente da señales. Bueno, doctor, yo quiero agradecerles porque desgraciadamente estamos sobre un límite de tiempo. Realmente muy claro su concepto y nuevamente agradecerle, ya lo tenemos como un columnista de esta radio, ya el agradecimiento de la radio comunitaria. Bueno, muchas gracias, querido, y como siempre, a disposición. Un abrazo grande. Saludos a toda la audiencia. Gracias. El doctor Adán Costa Rotera pasó por la 88.9, concepto muy claro con respecto a la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.